La legislatura de Neuquén se expresó a favor de la legalización del aborto. Por mayoría, diputados y diputadas sancionaron una comunicación al Congreso de la Nación en el que recomiendan despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El Movimiento Popular Neuquino Oficialismo votó dividido. Votaron a favor los bloques de Libres del Sur, Frente para la Victoria, Frente Grande, PTS, Nuevo Compromiso Neuquino y algunos diputados del MPN y del PRO de Neuquén. Raúl Godoy, diputado provincial del PTS, dijo que hay que defender el derecho a elegir de la mujer. Entonces, una primera cuestión es el pleno derecho a la autonomía de la mujer, con su cuerpo y con su vida. Entonces, no está en discusión el aborto sí, el aborto no. Está en discusión la clandestinidad, la persecución o el derecho que tienen las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.